ya que la palabra existencia envuelve algo que es nuestra nostalgia. Ya que la palabra existencia envuelve algo, que es nuestra nostalgia. Si bien no puede menos de extenderse a la afirmación de una realidad superior, la mantendremos solo bajo una forma conversa. Diremos así, filosofía inexistencial, solo bajo una forma conversa. Diremos así, filosofía inexistencial, lo que no comporta una negación, solo pretende dar cuenta del estado del hombre privado de... inexistencial, lo que no comporta la negación, solo pretende dar cuenta del estado del hombre privado de la filosofía inexistencial. Será la filosofía del existencialismo. Está cubierto por una espesa capa de historia que su lenguaje debe atravesar para alcanzarnos. Está deformado. Nada de lo que le es propio se siente por sí mismo, ya que a cada momento del mundo se asocia toda una serie de imágenes de muerte o desesperación. Lady sings blues. Ya no hay mañanas sin agonías. Nothing to hide. De desesperación. Ya no hay mañanas sin agonías. Ya no hay noches sin cárceles. Ni mediodía sin espantosas matanzas. The blues ain't nothing. But a pain in your heart when you get a bad start. You and your man have to part. But I ain't gonna just sit around and cry. And I know I won't die, 'cause I love him. Lady sings the blues. She's got 'em there. She feels so sad. But now the world will know she's never gonna sing 'em. No more.